presencia sí, en el vamos Alto a ir, de Clemente. Vamos ahí a ir. Vamos a estar, claro. Aparte, se comen muy ricas empanadas. Espero que me escuche, Ana, esto, pero se come muy rico allá en Venado Tuerto, la cocina de Ana y de Coco, su compañero, que son dos hermosos compañeros. Así que, Ana, te agradecemos y te saludamos desde Rosario. Un bueno, abrazo. Disculpa, pero no, si no salió bien es porque no escucho demasiado. Pero se lo saluda con todo el agradecimiento de acá a todos ustedes, a los compañeros y a todos. Muy bien. Nos esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Hoy madre referente, militante de los derechos humanos de Venado Tuerto. Ana Braguieri, madre de Clemente Arona, sigue marchando cada viernes y cada septiembre por las calles de Venado Tuerto con la foto de su hijo. Para que no haya ni impunidad ni olvido. Che, Euge, No quiero la comarga de nuevo. Me parece que te equivoco. No quiero la comarga de nuevo.